imaginación, todas las flores de aquel sendero, donde vivimos con asidero, la vida astuta del chupaflor, donde vivimos con asidero, la vida astuta del chupaflor. La popa, el coronel, el rey Gamboa, el rey. Porque allí mora el espíritu que no muere. A cuando viejo no se pierde la esperanza. Porque allí mora el espíritu que no muere. Y eso es digno de alabanza. Y por eso a mí nada me duele. Y eso es digno de alabanza. Y por eso a mí nada me duele. Y con resignación se vive del pasado. Y más enamorado. Imaginación, toda la